FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. El día sábado me encontré recordando lo que habíamos realizado como trabajo periodístico el mismo día, pero del año pasado. Recordaba que después de terminar Nunca es Tarde de ese 9 de julio, nos dirigimos a un espacio que se abría a la comunidad, ubicado en Moreno Sur, que era la Fundación Mientras Tanto. Hubo presencia de funcionarios municipales, comerciantes, empresarios, vecinos y concejales inaugurando este lugar que tenía como fin permitir a 16 niños poder dormir a la noche y recibir acompañamiento de gente cuyo objetivo es recuperar los vínculos familiares, es decir, gente capacitada para recuperar los vínculos familiares. Luego de esa jornada, de esa entrevistas que realizábamos, nos dirigimos ese mismo día, y lo recuerdo como si fuera hoy, al Club Los Indios, donde en el Día de la Independencia, Proyecto Sur realizó un acto político. Claro que en aquel momento en Proyecto Sur estaba alineado Libres del Sur. Y uno recordaba las entrevistas que pudimos realizar en la conferencia de prensa, donde Pino Solanas, hasta ese momento probable candidato a la presidencia, el fin de semana vimos que no tuvo mucho votantes a favor y llevó al balotaje por parte de Filmus y Macri, pero veíamos que en ese momento en la convocatoria buscaba darle una dinámica al llamado movimiento Proyecto Sur, sin desconocer en aquel momento la cita electoral de este año. No hay que tenerle miedo a la contradicción, porque es la prueba de que el mundo se mueve y de que la realidad cambia, dice Eduardo Galeano. Y mientras recordaba estas actividades y las diferencias y similitudes, porque hoy vamos a estar escuchando la cobertura periodística de nuestros compañeros Rubén Bustamante y Cintia Medina en la Fundación Mientras Tanto, que cumplió un año, mi niña de 6 años, Maite, me preguntó en qué consistía la independencia, por qué era el Día de la Independencia, y me puso en un aprieto, debo confesar. ¿Cómo explicar lo que sucedió en aquel 1810 cuando de algún modo en la práctica uno ve que hay una constante dependencia en lo económico, en lo particular? Nosotros como sujetos dependemos. Y era difícil porque un niño te interpela todo el tiempo y no hay forma de esquivar la respuesta. Le leí, como para tirar la pelota a la tribuna usando la jerga futbolística, una cita de Eduardo Galeano que aparece en la revista Sudestada de este mes, donde se titula Día de la Independencia en los medios. Yo siempre escribí para periódicos independientes y editoriales independientes. No es ningún mérito, simplemente ocurre que la dependencia me mutila y me aburre. Y creo que la independencia vale la pena, todas las penas, por difícil que resulte. El poder tiende al monopolio, en escala universal, en las comunicaciones y en todos los demás. En las comunicaciones los monopolios de opinadores se proponen manipular a todo un mundo de opinados. Y en los hechos niegan la libertad de expresión cada vez que lo logran. En este sentido creo que es justo reconocer que quizás las nuevas tecnologías puedan ayudar a conquistar una libertad de expresión que sea de todos y no de pocos. Y lo digo yo, sobreviviente de la era Gutenberg, con toda mi carga de prejuicios. Confieso que todavía desconfío de las máquinas prehistórico de mí. Sospecho que ellos beben de noche cuando nadie las ve. Los resumo como si me preguntaran por el Bicentenario. La independencia es una tarea por hacer. Y pese a la complejidad de lo que menciona Galeano en este texto, Maite se quedó con la última frase. La independencia es una tarea por hacer. Lo vio como una probabilidad a realizarse y no algo realizado. Y me sorprendió su capacidad de análisis. Nosotros hemos trabajado todo el año los bienes comunes, el saqueo constante de los bienes comunes, las tierras, y fue testimonio por parte del Frente Nacional Campesino que mencionaba lo que sucede, por ejemplo, en Formosa, con la venta de tierras a extranjeros, y que están exigiendo al Gobierno Nacional un límite, lo que sucede con la deuda externa, cómo impactan las crisis financieras mundiales en nuestra economía, la dependencia. Y mientras trataba de hacer síntesis para seguir hablando sobre la independencia, sobre lo que sucedió en 1816, ese 9 de julio en Tucumán, recordé, acompañado de un artículo de Hellman en el día de ayer en Página 12, que habla sobre el agua y sobre lo que se viene, es decir, una gran disputa por este bien común. El año pasado, el mismo día, en Recuerdo Informativo, nosotros hablábamos con Javier Rodríguez Pardo sobre la independencia o dependencia. Y dejó algunos puntos para analizar bastante interesantes, que obviamente no se los hice escuchar a una niña de 6 años, pero sí los comparto con ustedes para seguir analizando de independencia a dependencia. Seguimos dependiendo, por un lado. De hecho, nuestros países son capitalistas dependientes a base de las grandes potencias que manejan el estofado, digamos así. Pero acá se trata ya de una etapa superior del colonialismo y del neocolonialismo. Acá es una forma nueva de dominación, que es una especie de colonialismo, ¿verdad? Una nueva forma de venir a buscar los bienes comunes, por una razón muy lógica. Primero, porque no hay, escasean. Son críticos, son estratégicos, y aquel país que los tenga manejará el poder de todos, porque aquella nación o aquella persona que tenga el dominio de todo esto, de estos bienes, que ya insisto con esto, no quedan en el planeta, el que los posea dirá, bueno, tú los quieres, pagas tanto, o bien dominaré estratégicamente el planeta, el poder y el dominio del planeta. ¿Por qué? Porque yo tendré el uranio, tendré el torio, tendré el cobre, tendré el tungsteno, tendré el renio, ¿verdad? Sobre todo el litio y todas estas tierras raras que hace que las comunicaciones dependan tanto de estos minerales, de estos metales. Estamos en una época de pleno desarrollo del capitalismo sano, donde las grandes empresas concentran el mercado, y esto lo ha señalado Eduardo Lucita en la última intervención que tuvimos la semana pasada en Nunca es Tarde. Abundan las buenas noticias, mientras crece la inflación. Y el argumento por parte del gobierno nacional es también crecen las obras públicas. Ocultan lo primero, resaltan como revolucionario lo segundo. Hay muchas deudas pendientes, y una de ellas es las tres frases del himno nacional, dice Osvaldo Bayer. No sucedió en el día de hoy de poder encontrar al historiador en su casa. Sí, el año pasado, cuando realizábamos en pleno feriado la ciudad vacía de Moreno, podíamos comunicarnos con Osvaldo Bayer, hablábamos con él, y remarcaba los valores de aquellos revolucionarios, como nosotros los catalogamos, revolucionarios sin revolución, que intentaban llevar una igualdad. Claro está que vivimos la desigualdad de un capitalismo salvaje,

podría. Sol de FM Moreno. No, no te voy a contestar. No te voy a contestar. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio de la otra. Y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Iniciamos Nunca Estar en esta radio recuperadora, así, con dinámica. En la editorial uno comenzaba medio a tierra, pero se va agilizando a medida que va pasando los minutos de Nunca Estar en esta radio recuperada en el día de hoy. Te digo que estás escuchando la radio, que tenemos un libro para regalar. Gentileza de Lipibropos, nos tocó este. ¿Qué se le va a hacer? El Diccionario del Peronismo. ¿Le interesa a usted, Cecilia Rodríguez? Es de la editorial Biblos. Este libro fue escrito por Alicia Pordetti. Tiene algunos términos que luego vamos a profundizar de la jerga peronista. Por ejemplo, comunismo comunistas. Como dice Perón, el comunismo es el caldo del cultivo que permite la división de los sectores obreros argentinos. El mundo está dividido entre comunismo y capitalismo. Nosotros nos decidimos por el justicialismo y se nos ponen en contra los dos. Porque ellos no buscan la solución para el pueblo, sino que buscan la solución para ellos. Es una de las definiciones que vas a encontrar en este diccionario que estamos regalando de Alicia Pordetti. Claudio ya llamó, así que está anotado para el día viernes. Quizás se lleve este libro. Gentileza de Lipibropos, Alicia Pordetti, Diccionario del Peronismo, que está aquí en la mesa. Luego vamos a seguir profundizando en otros términos para, por lo menos, interiorizarnos de qué corno dice los términos, ¿no? Porque uno puede entender algo, pero aquí Alicia Pordetti hace todo un análisis semántico y también histórico, lo que lleva a este diccionario del peronismo que tenemos aquí en la mesa. También tenemos la revista Sudestada, donde nos encontramos con la tapa, entrevista con Eduardo Galeano. También tenemos debate de la izquierda y las elecciones, Haití y criminalización de la juventud, uno de los temas de este número 100 de la revista Sudestada, que puedes encontrar aquí en la radio, acercándote, y podemos hablar y dialogar y llevarte la revista, porque no la puedes adquirir aquí en FM Moreno. En el día de ayer, mientras hacía un recorrido por los medios de comunicación, me encontré con una solicitada. Exigimos que en Merlo se respete la democracia. Una vez más, el concejal Horacio Cepeda ha sido víctima de la persecución del poder político del distrito de Merlo, provincia de Buenos Aires. Como es de público conocimiento, el año pasado la Corte Suprema de la provincia exigió al Consejo Deliberante que lo restituyera en el legítimo ejercicio de las funciones para la que fue electo, del que fuera destituido en el marco de una investigación ilegal llevada adelante por el Partido Oficialista, violando todo tipo de derechos y garantías. Esta vez fue una de las salas de la Cámara de Apelación y Garantías de la Justicia Penal de Morón de comprobar relación directa con el intendente Otacé, quien ordenó la detención de Cepeda el pasado 17 de junio, sin siquiera otorgarle la posibilidad de acceder a la causa en su contra, por lo que el concejal Cepeda aún está detenido, imposibilitado nuevamente de ejercer sus funciones. Por esta razón, queremos volver a dejar en claro ante la opinión pública que en el distrito de Merlo, del conurbano bonaerense, el aparato político del intendente Otacé, a cargo del municipio desde 1991, lleva adelante una campaña sistemática de terror y amedrentamiento hacia dirigentes políticos, sociales, religiosos, periodísticos, comerciantes y hasta sobre simples vecinos de la zona que se opongan a sus métodos o prácticas. Acreditan lo que afirmamos más de 30 denuncias en el poder del programa Antiimpunidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, así como la que constan en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación. Llamamos a la ciudadanía a comprometerse con el restablecimiento del respeto a los derechos, garantías y libertades en Merlo y exigimos a la justicia bonaerense la inmediata liberación de Horacio Cepeda para que la voluntad soberana del pueblo que lo eligió sea respetada. Está aquí en la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez para seguir profundizando este tema porque está en línea Horacio Cepeda. Así es, Fernando, buenas tardes. Bueno, está en comunicación telefónica Horacio Cepeda. Cecilia Rodríguez te saluda. Hola Cecilia, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿cuál es la situación? Actualmente está en prisión domiciliaria, en la casa de su abuelo, ¿puede ser? De mi papá. De su papá. Bueno, ¿cómo está viviendo esta situación? Bueno, indignado absolutamente, ¿no? Como primera cosa. Después, bueno, muchas veces se habla de la connivencia política entre política y justicia, no precisamente por este tema, sino en el país en general, de acuerdo a algunos casos en donde los jueces se determinan de acuerdo a quién fuera y los contactos que tienen. Bueno, la situación de la zona oeste es conocida desde hace bastante tiempo, ¿no? No es una novedad, y en particular los tribunales de Morón han sido una muestra bien clara de la connivencia de esta, sobre todo con notas. Sé que también se da en el caso del intendente Acuña de Hurlingham, en donde prácticamente son un calco las metodologías que utilizan, y a los que deberían ejercer justicia en los tribunales de Morón, que también le hacen favores a uno y a otro, ¿no? Cepeda, Fernando Choa lo saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? La primera pregunta que le quiero trasladar es, ¿cómo llega la justicia a declarar esta detención domiciliaria? ¿Y qué pruebas tiene la justicia en esta causa que se está llevando adelante? Bueno, te hago un reconto así, voy a tratar de sintetizar dentro de la complejidad, ¿no? Porque es difícil de encontrar. Pues nosotros veníamos siguiendo un expediente en donde me habían implicado a mí como instigador de extorsión desde el año pasado. Esto viene a posterior de que el Consejo Deliberante hiciera una investigación trucha y que armara una comisión investigadora, que fue la que me suspendió y me destituyó en su momento, y a la cual la Corte Suprema de Justicia había suspendido ese decreto de destitución, primero el de suspensión y después el de destitución, por el cual yo había retomado mis tareas ahí en el Consejo Deliberante. Como no prosperaban esas, paralelamente a ello, por primera vez van a la justicia, a los tribunales de Morón, para empezar una causa en contra mía, a partir de testimonios de personas que primero aparecieron una serie de personas diciendo que había otras personas que extorsionaban en mi nombre. Como eso no tenía demasiado asidero, después resulta que cuando la Corte Suprema dice que ellos van a investigar y que no lo van a hacer a partir de los tribunales de Morón, sino que lo van a hacer ellos mismos, en las mismas actuaciones, algunos testigos que fueron a declarar allá a la Corte Suprema de Justicia y que fueron tratando como todo ciudadano ante la justicia como corresponde, al día siguiente venían a declarar acá al Tribunal de Morón, en donde tenían un visto bueno como para ir acomodando las cosas que decían y las que no decían. Entonces las contradicciones sí se pudieron ver en la Corte Suprema, pero no acá, porque nosotros ni siquiera teníamos noticias. Y ellos venían en paralelo llevando adelante una investigación que fue conocida por nosotros parcialmente recién cuando me detienen. En donde aparecen otras personas espontáneamente presentándose ante el fiscal de Morón, acusándome directamente a mí de extorsión, o sea que yo era el que les extorsionaba. Bueno, personas que yo no conozco, que son de la zona de Barrio Nuevo y que en algún momento formaron parte de un comedor de Barrios de Pie, ¿no? Eso, entonces a mí me detienen sin que nosotros ni mis abogados hayan podido ver siquiera cuáles eran los argumentos o las declaraciones de estas personas. Es decir, personas que estaban en años anteriores trabajando para Libres del Sur en un comedor. En Barrios de Pie, la organización Barrios de Pie, para un comedor, sí. Todo ese tipo de actuaciones, nosotros, ya te digo, hasta el día de hoy, aún después de haber, a mí me tuvieron el 17 de junio y estuve en varias comisarías y el lunes pasado recién me otorgaron una morigeración de esa detención, cuyos fundamentos tampoco tenemos, así que yo ni siquiera sé por qué estoy en prisión domiciliaria acá en la casa de mi papá, ni por qué me detuvieron, ni tampoco por qué estoy en esta situación. Actualmente, ¿cómo está caratulada la causa? La causa, extorsión y acciones coactivas. Sí, esa es la carátula que existe. Siempre que mis abogados intentan ver la causa, siempre está despacho, siempre están en el juzgado tal y no en tal, o están en tránsito porque lo pidió un juez y el otro lo tenía que ver, o por algún motivo en particular no está disponible, digamos. Entonces nosotros ya sabemos que mientras la justicia de Morón sea la que está actuando en la causa, bueno, van a pasar las cosas que pasan. A través de un juez, se llama Costa Argañarás, que en un momento fue el responsable jurídico de la Municipalidad de Merlo, uh-huh. y que después, por determinados favores políticos, pasó a ser fiscal general de Morón, y que ahora está como un juez de una órbita que está superior a los jueces generales de Morón, digamos, los jueces de garantía. Hay una instancia superior, como si fuera casación, en donde este Costa Argañarás es uno de los jueces que efectivamente revisa las disposiciones de estos jueces. Entonces, bajo ese criterio, bueno, están pasando toda esta serie de irregularidades que estamos viviendo en este tiempo y que me llevaron a un estado de detención sin que tuviera elementos como para poder defenderme, porque ni siquiera sé qué es efectivamente, cuáles son los argumentos por los cuales podrían hacer esto, ¿no? Han aumentado las denuncias. Recuerdo que la causa comenzó con 6 denuncias, declaraciones. Sí. ¿Actualmente tiene conocimiento de cuántas son? 11 denuncias. Sí, se han agregado otras y han reflotado una de una señora que se llama Ana María Villaverde, que formaba parte de un equipo de promotores territoriales que trabajaba para el Ministerio de Desarrollo y que yo coordinaba. Y esa persona, bueno, después de hacer algunas declaraciones y haber hecho una denuncia en el Consejo Deliberante, también espontáneamente, ¿no?, de un día para el otro, también dice que después de la primera denuncia recibe amenazas permanentes al teléfono de su casa y que se han hecho pintadas intimidatorias en la zona de su barrio, y qué sé yo cuánto, lo que le agrega este tema de coactivo, que cumple como rol el carácter de no escarcelable. Que van buscando las formas de haberme llevado la atención de alguna manera, ¿no? Cepeda, ¿cómo analiza usted estos testigos que aparecen, que estuvieron trabajando en Barrios de Pie, como usted lo señalaba, en un comedor, y que ahora se lleva a esta instancia de esta causa? ¿Qué análisis hace usted? Es algo lamentablemente, de alguna forma, esperable en Merlo, porque siempre actúan de esa manera. Nosotros, por ejemplo, buscando, ¿no?, cuáles son las metodologías como para hacer esto. En estos últimos 10 días aproximadamente, han ido a visitar a un montón de compañeros de nuestra organización con un detalle de inteligencia. Entonces le dicen: ¿usted es fulano de tal? Sí. Bueno, usted trabaja en el comedor tal, y usted es cooperativista de tal cosa, y usted debe impuestos, y es probable que pueda ir su casa a remate por la deuda de impuestos. O sea, esa es la forma en que ellos van buscando de tratar de coaccionar a la gente, de apretarla, para forzarla que diga, bueno, ¿qué tengo que hacer? En el caso de algunos que se asustan y con justa razón, ¿no?, y que ven que hay todo un poder que lo está persiguiendo, investigando. Y de esa manera es como consiguen ellos los testigos. Después, cuando el testigo le dice, bueno, pero yo no quiero perder mi casa o lo que fuera, basado en parte porque tiene la complicidad de un juez de paz, que se llama Di Forte, que es el que lleva adelante todas las causas sin preguntar nada, ¿no?, que lleva adelante judicialmente este tipo de cosas, es ahí cuando le ofrecen, dice, bueno, si, usted declara contra Cepeda, bueno, ya es así el caso de uh-huh. un compañero donde funcionábamos, que hicieron toda esa operatoria, incluso habían puesto fecha de remate, qué sé yo cuánto, a partir de que él hace una declaración en mi contra, lo pasan a defender los abogados del municipio y queda sin efecto ese remate, que estaba publicado incluso en páginas de informe judicial que lo pudimos ver nosotros en internet, ¿no? Ese es el formato, digamos, que utilizan. Cepeda, ¿esta prisión domiciliaria hasta cuándo va a durar, más o menos? ¿Tiene un plazo? No, no tiene un plazo y digamos que está en los términos en los que ellos quieran complicar la cosa de una forma u otra y las defensas que uno vaya llevando adelante. Por eso es muy importante la pelea jurídica de una forma de poder sacar el expediente de los tribunales de Morón para que cualquier otro espacio judicial investigue, pero imparcialmente, digamos, ¿no? Y que tome una valoración correcta de los hechos y las cuestiones, ¿no? Esta detención imposibilita su ejercicio legislativo. Así es. A mí en el Consejo Deliberante ni me suspendieron ni me destituyeron ahora, porque en realidad todavía está pendiente la declaración de la Corte Suprema de Justicia que va a tomar una determinación inapelable. Nosotros creemos que en parte también ellos en la causa que está llevando adelante la Corte Suprema pidieron un oficio desde hace meses, ¿no?, para que mandaran el expediente que había en Morón sobre acusándome a mí. Pero como no había ningún elemento, desde los tribunales de Morón no se lo reenviaban. Nosotros creemos que en parte, para poner una muestra ante la Corte Suprema de que yo soy un delincuente, etcétera, etcétera, han forzado esta situación de detención como para girarle la causa y digan, pero este hombre está detenido. Entonces, como para agregarle alguna cuestión más, para ver si logran dar vuelta la determinación, ¿no? Una cosa impresionante y además que hasta el día de hoy yo soy asistido por un equipo de abogados, ¿no? Todos allegados, en realidad, compañeros o personas que quieren, que ven esto como una injusticia y se han ofrecido, y ellos discuten entre las distintas cosas y varios no pueden creer. Los que no funcionan en Morón dicen, esto es imposible. Por ejemplo, yo estuve con un pedido de detención y con una presentación de excarcelación, aún sin haber visto la causa, debido a que hubo una filtración desde dentro diciendo que estaban haciendo esto 25 días, una cosa que en cualquier lugar sería una barbaridad, un atropello de los derechos de cualquier ciudadano, tremenda cantidad de días, porque hay plazos concretos para eso en una situación tan delicada como la pérdida de la libertad de una persona. Y sin embargo, ocurrió y todavía no hay determinaciones que vayan en contra. Es, si se quiere, ¿no?, una cuestión imposible de pensar a 30 años de democracia. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Cepeda, por la comunicación y por mantenernos al tanto de la situación de la causa y de su situación también personal en la prisión domiciliaria. Yo les agradezco y quisiera que en algún momento me pudieran pasar una dirección de mail para que yo les pueda escribir un detalle, pues ya les digo, es tan complejo, pero quisiera escribir un detalle para que ustedes lo tengan presente de todas las barbaridades que ocurrieron en este proceso, ¿no?, para que lo puedan tener como material de noticias, si se quiere, ¿no? Estaremos profundamente, bueno, la preocupación por el tema. Estaremos comunicándonos seguramente y le mandaremos la dirección de mail. Les agradezco. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Horacio Cepeda, quien está detenido en prisión domiciliaria en la casa de sus padres, que bien lo explicaba, una medida que no tiene explicación para Cepeda y sus defensores. No hay mucha información sobre la causa. Lo que nos explicaba es lo que ya venimos trabajando, estas denuncias que se vienen multiplicando en el tiempo, ya son 11 en la actualidad. Algunos militantes de Barrios de Pie, que habían estado años anteriores

Moreno 90.1 Estación de Radios. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009, no es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo parte. Estarán después, los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Le mandamos un saludo a nuestra compañera Cintia Medina, que está ahí media resfriada, con fiebre, pero nos está escuchando, así que le mandamos un saludo. Veremos si mañana podrá estar en recorte informativo. Y si no, haremos la rotación de la silla y veremos. Pan y queso haremos con Rodríguez y veremos quién queda de este lado del aire y del otro lado del mostrador. Así será. Con la vieja. Mientras nosotros continuamos en el día de hoy, profundizando en esto que te anunciábamos al inicio en la editorial. Trabajo realizado por Cintia Medina y Román Bustamante el fin de semana. Ya cumplió un año del espacio ubicado en Moreno Sur. Estamos hablando de la Fundación Mientras Tanto, que se fue gestando luego que no se pudo ocultar una situación concreta, real, que son los chicos en situación de calle. Se hizo visible. Recuerdo una cobertura periodística de nuestro compañero Rodrigo Pagalday, una mañana de un acto oficial donde Arregui no pudo hacer la vista gorda y tuvo que incluir en el discurso oficial la situación que se estaba viviendo en la Plaza Mariano Moreno cuando los chicos estaban durmiendo en la plaza del nombre que te señalaba, en una situación no saludable, porque estaban durmiendo cerca de las instalaciones eléctricas que hay en la Plaza Mariano Moreno. Debajo, no cerca, debajo justo de la rejilla. Ante esta situación, diferentes concejales del acuerdo de la coalición cívica y también integrantes de la comunidad intentaron encontrar respuestas. Dialogaban con el gobierno de Andrés Arregui, quien descartó en primera instancia la apertura de un parador o refugio para chicos en situación de calle, con el argumento justificado en experiencias de Capital Federal, donde los refugios profundizaron la permanencia de los menores en la vía pública. Recuerdo que estuvo aquí en los micrófonos en una extensa entrevista el licenciado Román Pacheco, donde se hablaba de esta problemática concreta. Ese mismo día nosotros estuvimos con Cintia Medina, el día que se inauguraba este lugar, y pudimos hablar también con el secretario de Desarrollo Social y Humano, Martín Echeverri, que coincidía con algunos de los puntos vertidos por Román Pacheco ante este argumento justificado de decir, por este motivo no podemos poner un parador en el distrito de Moreno. Sí, comenzó a iniciarse esta idea de la Fundación Mientras Tanto, que como bien te lo señalaba, tiene la idea de que los niños puedan dormir en la noche y tener un acompañamiento a través de profesionales para obtener la recuperación de los vínculos familiares de estos niños. Escuchamos lo que sucedía el día sábado, nuestros compañeros se acercaron al lugar nuevamente, hablaron en primera instancia con el doctor Marcelo Argentino, concejal de la Coalición Cívica, habla de un trabajo complejo que no se lo imaginaban en un año de mucho trabajo en la Fundación Mientras Tanto. Trabajo es un desafío grandísimo, más difícil de lo que uno imaginaba, con muchísimas complicaciones, con muchísimas dificultades, pero bueno, llegando al año, yo decía recién que garantizar 365 días de atención de los chicos ha sido, más allá de cualquier cosa, un logro que merece ser festejado, porque la verdad que nos costó muchísimo, muchísimo poderlo hacer, y gracias a la ayuda de tanta gente se pudo hacer, si no hubiera sido materialmente imposible el sostenimiento, superar conflictos, superar dificultades, y bueno, y consolidar un poco el proyecto, ¿no? Doctor, por ahí muchos no tienen como referencia que el origen era un grupo de pibes frente a la municipalidad, el aire caliente, una carpa frente a la radio, un movimiento social que se dio, una resistencia por parte de la municipalidad. La historia es esta. Exactamente, sí. Esto fue consecuencia no de algo planeado, de algo estudiado, sino de una realidad que nos golpea la cara todos los días, a todos los morenenses, creo que a todo el país, porque los chicos en situación de calle hay en toda la Argentina. Nosotros damos esta respuesta, que no creemos que sea la ideal, que no creemos que sea la mejor, creemos que es la que podemos hacer. Sabemos que esto es absolutamente insuficiente, sabemos que estamos atendiendo un porcentaje mínimo de la población de chicos en calle, sabemos que carecemos de recursos técnicos, humanos, materiales, como para que los chicos puedan revertir más rápido la situación, pero bueno, hemos atendido 33 chicos durante este año, algunos hemos podido lograr que se revinculen con su familia, otros han ido a hogares convivenciales, pero muchos no han podido reinsertarse, y seguimos en el trabajo de encontrarle una alternativa, con un trabajo que tiene que ser mancomunado y articulado con todas las esferas del Estado provincial, nacional y municipal, con los que estamos permanentemente en contacto para instarlos a que esto, a dar una respuesta lo más eficiente posible para la problemática que, digo, es tan compleja, ¿no? A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Las palabras de Armando Tejada Gómez, interpretadas por Mercedes Sosa de Calle 13, nos interpela todo el tiempo. Y estamos hablando de una poesía que fue gestada en la década del 30, impresiona por la actualidad que tiene, la vigencia que tiene. No es lo ideal, decía Marcelo Argentino respecto a este espacio de la Fundación Mientras Tanto. Y yo recordaba una entrevista con Vicente Cito Lema cuando la ciudad de Buenos Aires mencionó la posibilidad de hacer una legislación que declare como sujeto de derecho a la gente que vive en condición de calle. Y ahí ingresaba profundo análisis del intelectual Vicente Cito Lema mencionando los sujetos sujetados. ¿Cómo declarar algo cuando ya son sujetos de derecho? Es una hipocresía social mencionaba en aquel momento Vicente Sitolema, lo cual adherimos a esa idea. Marcelo Argentino siguió hablando con nuestros compañeros, menciona que es una casa transitoria, se pudo lograr con afecto y compromiso, pese a la rabia de la realidad que los golpea todo el tiempo. Es un constante aprendizaje mutuo. De esta manera lo menciona Marcelo Argentino. Esto es transitorio, es decir, la definición está en el nombre, se llama mientras tanto. Esto no es un hogar convivencial, acá los chicos no se tienen que quedar a vivir, los chicos tienen que encontrar una alternativa. Todo el esfuerzo que está puesto acá es albergarlos transitoriamente hasta que le encontremos alguna respuesta. Lo cual, digo, es muy difícil, no es que se le encuentra mágicamente una respuesta con situaciones gravísimas de chicos con problemática en conflicto con la ley, con adicciones, todos con problemas serios de adicciones, con familias abandónicas, destructivas. O sea, cada uno requiere una alternativa y creo que se confirma la idea de que no hay una receta para esto. Cada chico es una situación diferente y responde de una manera distinta a la acción que se realiza en busca de protegerlo. Solamente, digamos, la única cosa que estoy seguro que es la que cambia esto es el afecto. Si uno no los quiere a estos pibes, no hay cura, no hay solución. Esto pasa por dolerse y condolerse con la situación del otro. Desde ahí me parece que se puede trabajar e intentar soluciones, no encontrarlas, intentarlas, porque hemos fracasado muchas veces. En 33 casos que han pasado por acá, son más las que hemos fracasado que las que hemos dado una respuesta. Pero algunos tuvieron respuesta, algunos le abrimos la puerta, algunos encontraron una alternativa. Y bueno, no veo que otros, digamos que otras alternativas sean superadoras en esto. Son iguales, o dan más o menos resultados, pero no hay una receta, no hay una fórmula, no hay medidas exactas que se puedan, por lo menos yo, observar como superadora, digo, de esta cuestión. Pero bueno, es lo que se pudo hacer. El invierno del 2009 no solamente dejó las declaraciones de Andrés Arregui en el acto oficial, sino que nosotros como radio también vivimos una experiencia con los chicos en situación de calle que se instalaron por parte de estos ediles y también referentes de organizaciones sociales en la vereda de esta emisora y convivíamos constantemente con estos niños. Y menciono niños porque a veces da la sensación de que son adultos, porque se adaptan a la cruda realidad que golpea constantemente todo el tiempo. Y esta situación llevó a que se vea, en primera instancia, la forma de trabajar con estos niños, en esta adaptación, de recuperar los vínculos familiares, de dialogar con las familias. Estamos hablando de situaciones complejas, familiares. Y luego de la carpa instalada aquí en la puerta de la radio, toda la actividad pasaba en los pasillos del Consejo Deliberante. Uno iba realizando notas en el Consejo Deliberante y los encontraba, tomando una chocolatada, dibujando, haciendo rebeldías en el aire. Y sobre esto habla Jorge Bruni, que es parte de la Fundación Mientras Tanto, y cuenta cómo fue la experiencia, esta que nos tocó vivir a nosotros como comunicadores, pero también a ellos cuando llevan adelante esta actividad. Menciona la experiencia con los chicos y además también remarca todo lo que dejó este transitar, primero por el Consejo Deliberante, para llegar a esta instancia de la fundación mientras tanto? Claro, ¿qué pasa? Ese bloque que lo abrimos no solo le sirvió a los pibes, nos sirvió a nosotros. Nosotros aprendimos muchísimo. Nosotros aprendimos una barbaridad de eso. Vimos una realidad que uno antes la veía como en la foto. Y ahí empezamos a palparlo, a olerlo, porque también uno veía con el olor que venían y vimos las necesidades de tener un lugar donde bañarse, donde comer, donde aprender. Fue una enseñanza muy grande para nosotros, fue palparlo de cerca, palparlo de cerca. Si no, antes era como que a uno no le pasaba eso, ¿te das cuenta? Y ahí tomamos conciencia realmente del problema que estábamos viviendo. Saliste muchas veces con los chicos. Claro, porque es una forma de tener un vínculo donde el pibe se suelta, cuenta sus cosas. Porque vos pensás que el pibe esté relajado, salga del ambiente donde él está como a la defensiva. Él está en el centro Moreno, está a la defensiva. Vos lo sacás al campo, a lugares relajados, y el pibe vuelve a ser un pibe normal. Vuelve a ser un pibe, juega, no se pelea, no se olvida hasta de fumar. Vuelve a ser un chico de la edad que realmente tiene. Porque acá vuelven al centro Moreno y se ponen agresivos. Se está volviendo chapa y cartón, anuncio del siglo nuevo en liquidación, angustias de las orillas del corazón, las ideas hacinadas en un rincón, en jaula dos marginados chapa y cartón. Claudio nos manda un mensaje al 1561-540359, siempre escucha la radio. Está anotado para llevarse el libro que tenemos aquí en la mesa, que se irá el día viernes. Estamos hablando de Diccionario del Peronismo. También Miguel llamó recién y se anota, así que es de Alicia Pordetti. Es un diccionario con algunos términos interesantes. Vamos a estar leyendo algunos en la semana si tenemos tiempo, por cierto. Y podrán llevárselo a alguno de los oyentes el día viernes. Nos decía Claudio, la casa de partido gasta 170.000 pesos. La Muni 300.000 en remises. Con esa plata se podría hacer algo para los pibes, pero no hay voluntad, se la roban toda, dice Claudio de Mariló, así que le mandamos un saludo. Así que está escuchando la radio. Seguimos escuchando la cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante y Cintia Medina. Clara Mungay va a explicar de la articulación real que hay con la municipalidad después de un año de la creación de esta fundación. Recuerdo lo que decía en aquel momento el licenciado Román Pacheco, su secretario de Protección y Promoción de Derechos de los Niños de la Municipalidad de Moreno, que me enseñaba que la articulación que iba a poner la municipalidad iba a ser con toda la red que circunda en ese lugar, con lo que es el hospital a nivel central, el centro de día y salud mental. Esto se habrá cumplido. Escuchamos a Clara Mungay hablando con nuestros compañeros diciendo lo siguiente. En algunos casos se ha articulado y se logró, por ejemplo, llevar a algunos chicos a hogares convivenciales, que es realmente el municipio el que tiene la posibilidad de realizar esto. A mi modo de ver, se debería articular mucho más y debería el Estado municipal hacer mucho más por estos chicos en situación de calle. Lo que nosotros hacemos, Marcelo dice, hemos fracasado. Nosotros nos creamos como mientras tanto, ¿eh? ¿No? Y planteábamos esto, un momento para darle al chico la posibilidad de revertir aquellas situaciones que vivió en su familia y lo llevaron a la calle y aquellas actitudes que tuvo que tomar en la calle para poder sobrevivir. Esto en función de que puedan acceder a un hogar convivencial, que es lo que plantea el municipio que hace, la revinculación con su familia o una familia sustituta. La verdad es que por la cantidad de chicos que pasaron por esta fundación, que fueron alrededor de 33 a lo largo de este año, el número que pudimos realmente darle el paso siguiente, que sería esto del hogar convivencial, volver con su familia, son pocos. O sea, a lo mejor son muchos desde el esfuerzo que hacemos nosotros, pero entendemos que si se articulara mejor se podría hacer mucho más. Un inconveniente que tiene mientras tanto es que los chicos están acá de 19 a 10 de la mañana y a las 10 cuando salen van a la calle. Entonces, a las 19 horas de ese día vuelven de acuerdo a lo que vivieron y muchas veces lo que vivieron no es justamente lo que deberían pasar un chico de esa edad. Por eso te digo, es como que falta y falta este acompañamiento durante el día del chico, porque lo que se puede hacer en la noche, si durante el día el chico estuvo reunido con gente que roba, con gente que se droga, y terminan otra vez en la misma. Entonces, lo que nosotros decimos es que está faltando acá la contención durante el día. Llámenle una casa de día, talleres abiertos, pero talleres donde estos chicos puedan ser incluidos, porque sabemos que hay actividades del municipio, pero para poder, para incluir a estos chicos tienen que tener un montón de actitudes que hoy por hoy algunos de ellos no las tienen. Entonces necesitamos brindarles la oportunidad de que ellos den ese paso, y es el espacio que está faltando en Moreno. Estos chicos durante el día están a la deriva, y lamentablemente eso, hacemos dos pasos para adelante, uno y medio para atrás. A veces uno desconoce de los mecanismos para actuar ante una situación de estas características. Y más cuando se vuelve cotidiana, normal, para nuestras vidas. Cuando no debería serlo. Es decir, deberíamos regirnos por el sentido común. Pero a veces, el sentido común es el menos común de los sentidos. Seguimos escuchando a Clara Mungay. Explica sobre el mecanismo actual para poder informar sobre la situación de un chico en situación de calle. Si una persona observa a un niño en la calle, en el caso que tenga el teléfono del operador que está de guardia, llama y el operador se comunica con la policía, ¿es así? No. En caso de que una persona, un niño en la calle con problemas, tiene que recurrir a la comisaría. La comisaría tiene el teléfono del operador de esta guardia, que operativa, que ellos le llaman, y a partir de ahí es el accionar del efector municipal. Y lo que ustedes dicen es un 0800, que el vecino llame a la municipalidad, que intervenga el operador directamente. Exactamente. Sin que la policía tenga un grado de intervención. Exactamente, esa es la idea. Vecino, municipio, y que se efectúe realmente la acción necesaria para proteger a ese chico. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Cada vez que escucho estos testimonios y recorro también en la memoria todo lo trabajado por esta emisora ante esta situación compleja, por cierto, me viene a la mente esa frase de Vicente Citolema de la hipocresía social, los sujetos sujetados, y todo para seguir disimulando la realidad y no intervenir concretamente para modificarla. Escuchamos a Clara Mungay sobre la idea del 0800 niños, fue vetado. ¿Te sorprende? Bueno, el 0800 fue vetado. 0800 niños, ¿no? 0800 niños, ¿no? La idea de un número donde cualquier vecino, ante derechos vulnerados de un niño o niña o adolescente, pudiera recurrir, fue vetado por el intendente. Nosotros lo hemos vuelto a plantear en una reunión que estuvimos con él. De hecho, tuvimos también una reunión con Román Pacheco, Gabriela Manoni, Adriana Pereira, Jessica del Sonar. Ellos entienden que no es necesario este 0800 ni esta guardia operativa que nosotros estamos pidiendo, porque el municipio tiene algo similar. Nosotros, ¿tiene el municipio? Ellos sostienen que esta guardia que ellos tienen es operativa y que el teléfono que ellos tienen y la comunicación con la comisaría y demás funciona. Nosotros desde la práctica, desde mientras tanto, estamos viendo que esto no resulta. Entonces, lo que decía, yo les planteaba el otro día, si cuando a vos se te rompe una plancha podés llamar a un 0800 por una garantía, ¿cómo no podemos llamar a un 0800 para proteger a un niño? Entonces, el número que existe del municipio, decíamos con Marcelo, salgamos a hacer una encuesta y veamos cuántos vecinos conocen este número para recurrir ante un derecho vulnerado de un chico. Quedamos en una nueva reunión, de mi parte voy a seguir insistiendo, yo entiendo que acá cualquier vecino tiene que tener la posibilidad de levantar el tubo del teléfono y poder solicitar ayuda para un chico al cual sus derechos están siendo vulnerados. A esta hora exactamente hay un niño en la calle,

fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestros. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde. Vamos a tratar de hablar con Héctor Polino, que es el representante legal de Consumidores Libres, porque este espacio de consumidores, de usuarios y consumidores, realizó un informe en que marca que en junio la canasta básica de alimentos aumentó el 1,74%. Desde enero la suba acumulada es del 9,11%. Está en línea Héctor Polino, a quien lo paso a saludar para que hable con nosotros y nos explique cómo trabajaron este informe, este relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El precio de los 38 productos de la llamada canasta básica de alimentos tuvo un aumento del 1,74% durante el mes de junio de 2011. Desde enero la suba acumulada es del 9,11%. Este informe no se limita a los supermercados, sino que se toman además los precios de centros de abastecimientos barriales, lo que permite llegar a porcentajes reales en las variaciones. Por otra parte, se realizan en forma personal y no telefónicamente. De esta manera se puede constatar fehacientemente cuáles son los precios de venta al público. Tenemos aquí algunos productos de los que subieron, son 30, entre ellos el zapallo, el tomate perita, la harina el kilo la favorita, el té, falda, selga, guasingás, pan común, papas, alfina, pollo, detergente, bananas, leche, azúcar, fideo, jabón, picada común, carnaza, asado, manteca, bueno, paleta, bola de lomo, jabón en polvo, merluza fresca, arroz fino, tantos productos que conforman la canasta básica, lo que lleva a que se remarque por parte de Consumidores Libres que ha aumentado el 1,74% desde enero. La suba es del 9,11%. Vamos a estar profundizando este tema en lo inmediato, pues estamos buscando la comunicación telefónica con Héctor Polino. Le damos continuidad al programa del día de hoy. Estamos escuchando Fito Páez y va a ser uno de los artistas para cerrar el programa del día de hoy en esta radio recuperada. Quien está en línea es Héctor Polino, a quien paso a saludar inmediatamente para que nos cuente sobre este relevamiento que vienen efectuando por la entidad en supermercados y negocios minoristas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Héctor Polino, Fernando Ochoa los saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Nos puede informar sobre este relevamiento que se ha llevado adelante por Consumidores Libres y que informó que en junio la canasta básica aumentó? Sí, son 38 productos de la canasta básica de alimentos, que relevamos siempre en los mismos supermercados, en los mismos negocios barriales, las mismas marcas, las mismas categorías, desde hace 11 años, dos veces por mes, cada 15 días. En el mes de junio, estos 38 productos, 30 subieron de precios, 6 bajaron, 2 se mantuvieron sin variación, y el promedio nos dio un aumento del 1,74%. Y el acumulado desde el 1 de enero a fines de junio nos da un aumento promedio del 9,11%. A comparación a la altura de este año con la del año pasado, ¿hay mucha diferencia? Sí, hay diferencia. El año pasado, en estos 6 primeros meses del año, estábamos en un aumento del 23,54%, es decir, 2 veces y media más, casi 3 veces el aumento que se ha producido este año. ¿A qué se debe que el aumento del año anterior fue muchísimo mayor que el actual? Fue el aumento del precio de la carne vacuna, que comenzó a aumentar todos los días en diciembre del año 2009 y continuó enero del 2010 hasta mediados de febrero del año 2010. A tal es así que Consumidores Libres convocó en esa época un boicot a la compra de carne vacuna en todo el país para frenar esos brutales aumentos que se producían diariamente. Pero, bueno, dejaron de aumentar a partir del boicot, pero los aumentos que se habían producido quedaron incorporados a los precios finales, con lo cual el índice de aumento de precios del año pasado resultó muy superior al actual. En todo el año, de enero a diciembre del año pasado, tuvimos un aumento promedio de esos 38 productos del más del 43%. Este año, de mantenerse esta tendencia, estaremos en alrededor del 18-20%, es decir, la mitad del aumento que se produjo el año anterior. Da la sensación que con los precios de estos productos se rompe esta lógica de todo lo que sube tiene que bajar. No, es una lógica de que todo lo que sube no baja, lamentablemente. Claro. Y si baja, baja en una proporción mucho menor al aumento que se había producido. Siempre queda con un aumento incorporado. Nunca vuelven a los precios anteriores, lamentablemente, ¿no? ¿Esto de algún modo describe una realidad distinta a la que plantea el INDEC cuando plantea los índices de inflación? Sí, es distinto porque, primero, que el INDEC cuando analiza el tema de la inflación está analizando no solo estos 38 productos de la canasta básica, sino que te analiza más de 400 productos, entre los cuales están los productos de la canasta básica, pero además está el turismo, el transporte, la energía, la vestimenta, el calzado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno habla de inflación, eso tiene un concepto mucho más amplio que cuando hablamos de la canasta básica de alimentos, ¿no? Que nos estamos circunscribiendo única y exclusivamente, en este caso, a 38 productos de la canasta básica, donde hay carnes rojas, carnes blancas, frutas, verduras, lácteos, harinas, etcétera, es decir, aquellos productos de consumo masivo por la población. Ahora, aún así, cuando el INDEC releva el precio de estos productos de la canasta básica, también tenemos diferencias sustanciales, porque primero, el INDEC toma en cuenta aquellos precios que son acordados entre el gobierno y las cámaras empresarias, que luego esos precios no se verifican, o se verifican durante un tiempo, o por una cantidad muy limitada de productos, que vencido ese stock, luego vuelven a los precios comunes y corrientes. Por ejemplo, el precio del pan que el INDEC toma en cuenta es el pan francés de hasta 8 piezas de 2,50 pesos. Ahora, ¿en cuántas panaderías uno va y compra el pan a 2,50 pesos? Yo le diría que en ninguna. Y hay algunas que hacen una determinada cantidad de kilos que se venden en las primeras horas de la mañana, agotada esa partida, luego el precio del pan está a 6, a 7, a 8, a 10, depende de la calidad del pan, la cantidad de piezas y la ubicación del negocio. Imagino que por lo que está vertiendo en esta entrevista que no lo sorprendió este relevamiento. ¿Cómo? Imagino que no lo sorprendió este relevamiento de precios. No, por supuesto que no. Es lo normal que viene sucediendo. Otro de los temas que ustedes vienen trabajando es con las telefonías celulares. ¿Cómo está la situación? Hablábamos el año pasado sobre este tema y sobre la falta de regulación por parte del Estado, de control. ¿Cómo está la situación actualmente? Y está exactamente igual que el año pasado, porque el Congreso Nacional no aprobó ninguna ley que estableciera el marco regulatorio de la actividad. En consecuencia, la actividad está desregulada y las cuatro empresas que operan en un mercado de casi 60 millones de aparatos lo hacen a total discreción, estableciendo los planes a su antojo y modificándolos también cuando se les ocurra, sin que el usuario pueda tener ninguna defensa legal en ese sentido. De modo que nosotros seguimos reclamándole al Congreso Nacional la aprobación de una ley que establezca un marco regulatorio. Ahora, no me hago ilusiones, porque este es un año fundamentalmente electoral, el Congreso funciona muy de cuando en cuando, y para la mayoría de los diputados y senadores, lamentablemente, esta no es una prioridad. Como tampoco lo es para el Poder Ejecutivo Nacional. Héctor Polino, de allá, muchas gracias por hablar con nosotros. Hasta pronto, que siga bien. Hasta luego. Ahí pasaba representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, que siempre ha hablado con nosotros. Además, recuerdo en muchas ocasiones hablar sobre este mismo tema. La canasta básica de alimentos aumentó el 1,74% en un relevamiento de Consumidores Libres, que menciona que desde enero la suba acumulada es del 9,11%. Para ser más concretos, 30 productos subieron, te mencionaba algunos antes de hablar con Héctor Polino, productos que no registraron variación, dos productos, el huevo de color, las dos unidades, y el aceite. Usted que está ahí, verifique. Y además, en este aumento acumulado, productos que bajaron fueron 6. Estamos hablando de la naranja, el kilo, la manzana, el kilo, la yerba mate, el kilo, cebolla, el kilo, la tapa empanada, la salteña, también aquí tenemos por 12 unidades, y el queso también, que no aumentó, al contrario, bajaron. Son los precios que en este relevamiento de algunos supermercados y algunos almacenes del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires están llevando adelante Consumidores Libres, que dijo, son locales que nosotros venimos haciendo un seguimiento ya desde hace muchos años y vemos cómo se van marcando y cómo va cambiando esta variación que bien lo señalaba Héctor Polino. Nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Nos vamos a ir con Rodolfo Páez, pero antes nos acomodamos para darle continuidad a lo que resta del programa del día de hoy. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenido. Segovia con 15 mil pesos en su poder, celulares. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. El rock tiene historias. Estábamos en Bucios. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Solo saca o andás a ver? A ver si estamos metidos en algo. Hermosa canción que aparece en Enemigos Íntimos, disco que grabó junto a Joaquín Sabina, que es una versión intimista, en un homenaje que le hace a las Madres de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar a Rodolfo Páez hablando sobre su disco Rodolfo, un disco intimista donde recupera esta cuestión de abrazarse al silencio y escucharse con el piano y la voz, a diferencia de lo aturdido que puede generarte una guitarra bien abigarrada, un bajo bien sonoro, por cierto, y una banda compacta. Cuando uno queda desnudo a la intemperie, se escucha y escucha el silencio también. De esa manera, uno puede percibirlo en el disco Rodolfo, que es muy interesante para escucharlo, con algunas versiones del rock argentino, por ejemplo, Muchachas Ojos de Papel, cantada por Rodolfo Páez. Pero antes de escuchar la palabra de Rodolfo Páez y dejarlos también con una versión de la canción Crimen, hecho por Cerati y acompañado en este caso no por Ricardo Mollo, como lo habrán escuchado en esta emisora, sino por Rodolfo Páez, más conocido como Fito, quien nuestra compañera Cecilia Rodríguez estuvo observándolo el día sábado en la televisión pública y quedaba anodadada mientras escuchaba cómo Rodolfo Páez contaba la historia de Baglietto. A veces hay que escuchar a veces, sí, por cierto. En la producción, Cecilia Rodríguez, que esperemos esté mañana aquí en los micrófonos, porque seguimos con el juego de las sillas. Esto es así. Y algún día la pueden encontrar en la conducción. Y va a ser una conducción natural, como le gusta a ella. Me gusta verte sonreír, me gusta verte llorar. Natural, decía Tanguito, y acompaño esa postura desde estos micrófonos. Y mientras les digo esto y voy advirtiendo que un día la pueden encontrar a nuestra compañera Cecilia Rodríguez en la conducción de Nunca es Tarde, te digo que en el día de hoy estuvimos Miguel Ángel Costas en la operación técnica. De los dinosaurios, el aniversario de la soledad. Esta es una de las partes de la canción que más me gusta, porque ahí empiezan a cantar con Joaquín Sabina y van tarareando al estilo IU. En la producción, la co-conducción, atendiendo teléfonos también, Cecilia Rodríguez. El diablo, pongamos que hablo de lo que viví. También estuvieron nuestros compañeros Rubén Bustamante, lo que viví. Oscar. Pongamos que hablo. Y nuestra compañera Cintia Analía Medina. En el día de hoy, mañana presentaremos a todos los que estén mañana. Es así, es parte de la cotidianidad y del trabajo que venimos realizando. Les mandamos un saludo a Juan Ledesma, si está escuchando la radio, que por favor se comunique con nosotros al 1561-540359, se lo vamos a agradecer. Nosotros continuamos con el final. Los dejo con Rodolfo Páez, hablando de su disco Rodolfo, y luego Crimen, cantado por Fito Páez, y Gustavo Cerati, que es su autor. Hasta mañana, seguramente será otro día, como siempre decimos, pero quédate ahí para escuchar toda la programación de la 90.1, hoy sin repetición de recorte, por los problemas de salud que te mencionaba nuestra compañera Cintia Medina, pero podés quedarte ahí a las 19 horas para escuchar Un Grito de Corazón. Luego vendrá Radio Goodmed con muy buena música, y luego Ruido Rebelde con toda la rebeldía, y vienen como locos, así que ni te cuento. De esta manera nosotros nos retiramos, muchas gracias por estar, esto fue Nunca es Tarde en esta hermosa y profunda radio recuperada. Hasta mañana. Las canciones aparecieron en algunas en los últimos 3 meses, alguna musiquita perdida, que fue, creo que fue la música de Gracias, apareció en el verano, llegar a casa y ponerme a tocar. Y eso fue una noche atrás de la otra, y en un momento había pasado ya 10 días y tenía mucho material allí, y todo me interesaba. Hablé con AFO y le dije, me parece que tengo un disco, así que lo voy a grabar. Después vemos si se quiere sacarlo, si no quiere sacarlo. Lo grabé. Después la otra es Sofi. No me preguntes cómo, un día Sofi fue una nena de... Sofi fue una nena de papá, y hoy duerme en cárcel de mujeres. Ya está, eso fue lo único que... lo que disparó, ¿no? Estuvo mucho tiempo en la casa, aquí... un libro de fotos de Adriana Lestido. Y lo vi un día, lo vi dos, lo vi tres. Fue justo para esa época, estaba haciendo el álbum. Y es un libro muy cómodo, ¿no? Se llama Mujeres Presas, de chicas que están en la cárcel, o estaban y salieron después, pero un libro muy hermoso. Y empecé a pensar la historia de esta chica, cómo había llegado hasta aquí. Y armé la historia hasta que se enamora de una chica que se llama Soledad. Y ella empieza a contar cómo se enamoró de Soledad y cómo llegó hasta la cárcel. Y empieza a contar a su hermana telepática, que quedó muda cuando vio cómo ella mataba a su padre, y que se comunica telepáticamente con la hermana. Surgió esta historia, sí, es dura, y con un tono bien pop, no bien Charlie. Y al final dice, Sophie fue una nena de papá y hoy duerme en cárcel de mujeres. Ella no saldrá nunca más, así paga su libertad, ¿no? Haberse escapado de su padre, ¿no? Yo creo que uno no tiene por qué estar en los lugares para saber cómo es el corazón humano. El corazón humano es igual en cualquier lado. Ese fue un tema que me enganchó inmediatamente, Sofía, ¿no? Entré como un caballo. Espera. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. Otro crimen quedará sin resolver.